El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias, como la de ese cemento que ayudó a construir el patio de Pedro, o la de esas placas de yeso que aislaron de la humedad la casa de los Fernández. Y para seguir construyendo historias, ya disponible el catálogo 2026. Consíguelo en tu almacén. 20 años construyendo juntos. Obramat. Los magníficos, los únicos, cazafantasmas. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters. If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? García. I'm Madrid, ahora ahí tenemos a nuestra amiga Alejandra que me estaba diciendo: uy, a mí no me haga bromas que me está escuchando todo el hospital, ¿eh? Hola, Alejandra. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Aquí estamos trabajando. Sí, es que Alejandra nos llama desde la planta de trauma del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. ¿A que sí, Alejandra? Sí. Y me contaba Alejandra que tenéis puesto Kiss FM, ¿no? Ahí todo el día, ¿no? Cuéntanos, Alejandra. Todo el día estamos escuchando aquí las enfermeras que se aburren al escribir y empiezan a poner el Kiss FM. Oye, y os lo pasáis bien, ¿no? Ahí, por lo que ¡hombre! Veo, la planta de trauma, ¿eh? Buen rollito, ¿eh? Aquí hay mucho. Oye, escúchame, Alejandra, y querías pedirnos una canción y se la querías dedicar a alguien, ¿verdad? Sí, a toda la planta. A toda la planta de trauma de Ramón y Cajal. Bueno, sí. Y si yo te regalo un ramo de rosas, ¿a quién se lo vas a regalar? Pues al turno de tarde que estamos hoy, a todos. Así, o sea que cuando te llegue lo vas a repartir entre todas tus compañeras, ¿no? Correcto. Mira qué bien, qué buenina eres. Mis compañeros, hombre, que los pobres están solteros. ¿Están solteros? Bueno, pues le regalas una florecilla. Ojo, eso sí, no se te confundan, ¿eh? No, hombre, ellos bueno, saben que no. Alejandra, va, te voy a regalar un ramo de rosas fantástico con los amigos de telerosa.com, ¿vale? Eso sí, me tienes que pedir una canción. ¿Qué canción quieres? La de Please Don't Go. Muy bien, de W. Gracias, Alejandra. Buen fin de semana. Igualmente, ya nos escucharemos. Venga, un saludo para ti y para toda la planta de trauma del Ramón y Cajal. Un beso. Adiós. Adiós. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Babe, I love you so. I want you to know that I'm gonna miss your love the minute you walk out that door. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Desde Madrid, 606-712-658. Ese es el teléfono de nuestro Dedication Day aquí en Kiss y en directo. Todas las tardes, con Ricky García. Take. Ricky García. Hi, we're the Backstreet Boys. But we are two worlds apart. Can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why. Despertando pasiones, levantando suspiros y alguna que otra ropa de prenda interior. Los Backstreet Boys. Ricky García en Kiss. I want it that way. Bueno, son las 6:25, una hora menos en Canarias. Hoy es nuestro Dedication Day. Además, comienzo del fin de semana. Un par de motivos de celebración. Por supuesto que sí. Y además hoy con el añadido de que vamos a celebrar que este próximo lunes es San Valentín. Y con los amigos de telerosa.com, pues te vamos a regalar un ramo de rosas. 606-712-658. Ese es nuestro Dedication Fund. 606-712-658. Hasta que nos den las 8. Las 7 en Canarias, juntos, aquí, en directo, en Kiss FM. Buenas tardes, amigos. I heard you on the wireless back in 52. Lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Radio Star. calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. Keep it cool. What's the name of the Sevilla, fíjate, Sevilla, qué bonito, la ciudad de los naranjos. Hola, Sara, ¿cómo estás? Hola, Ricky, buenas tardes. Con mucha calor, ¿eh? Sí, ¿tenéis calor por ahí? Qué bien vivís, ¿eh? Sí, por ahí. 23 graditos hoy, está el día divino. Qué bien, en esa ciudad tan maravillosa como es Sevilla. Solo he estado una vez en mi vida, pero tengo un grato recuerdo de esa ciudad maravillosa, presente, preciosa. Presente, cuando quieras, otra vez. Muchas gracias por la invitación. Invitado. Oye, Sara, que me decías aquí, me contabas aquí a micro cerrado, que es que querías dedicarle algo a tu marido, porque no le dices lo suficiente eso de te quiero y te está escuchando, ¿a que sí? Sí, sí, sí. Él viene de Salamanca, viene en coche, seguramente vendrá escuchándonos. Sí. Y quiero decirle que le quiero. Lo escucho públicamente cuando nos casamos en septiembre. Sí. Y fue una sorpresa muy, muy grata para él. Y él se queja de que no se lo digo, pero lo sabe perfectamente. Si no, no me hubiese casado nunca, claro está. Ah, muy bien. Y os casasteis en septiembre, ya mayorcitos, ¿eh? Sí. Es que soy casado, ¿no? Bueno, sí. Nunca es tarde. No, nunca es tarde. Además, oye, los 50 son los gnomos 20, ¿no? Estábamos comentando ahora, ¿no? Que, además me decías que eres una enamorada de la década de los 80, ¿verdad que sí? De los 80, sí. Ah, entonces, súper fan de Kiss FM, entonces, ¿eh? Bueno, sí, es la pelea continua cuando vamos con la niña en el coche. Vale. ¿Qué ponemos, los 40? Entiendo, Sara. Escucha, y este ramo de rosas que te voy a regalar, me imagino, por lógica, a quién se lo vas a regalar, ¿no? Pues nos lo vamos a autorregalar. Yo diría que se lo voy a regalar a él, fíjate. Aunque eso de regalarle flores a los chicos como que no está muy bien visto. ¿Cómo que no? Perdona. No, hombre, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Sí, está bien visto. Hombre, pues se lo voy a regalar a él. Claro, pero ¿por qué no? Yo, tú sabes la ilusión que nos hace a un hombre que una mujer nos regale flores, hombre. Pues, claro. ¿Sabes yo que creo cuando... que a él le vendría mejor cervezas, pero bueno. Me parece a mí que la dedicatoria que le has hecho de 10 ha pasado a 5 puntos, ¿eh? Con este comentario. Que va. Sí, sabes... ramo de flores y un cubito con botellines es genial. Pero tú sabes aquel eslogan que había hace muchos años, un anuncio de televisión que decía: si un desconocido te regala flores, eso es impulso. ¿Te acuerdas de aquello? Impulso, sí. Bueno, pues venga, vamos a darle impulso a tu marido con las flores. ¿Y con qué canción, venga, Sara? Va. Bueno, a mí no me gusta, a él le gusta. Hotel California. Hotel California. Sí, mucho. Bagels. A mí no. Gracias, Sara. Un beso muy grande. Un beso, Ricky. Buen fin de semana. Pasarlo bien. Igualmente. Chao. Un beso. Stop for this.

heart, my achy, breaky heart. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. García. Hi, we're your weather girl. Uh-huh. And have we got news for you? You better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas at home. All right. It's rising. Rising. I'm just getting low. Eso lo dicen las chicas del tiempo, ¿eh? Sí, así es como se llaman. The Weather Girls. A punto de alcanzar las 7, las 6 en Canarias. 606-712-658. Sí, hoy es nuestro Dedication Day. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Yeah. Estamos todos deseando de nuevo tocarnos, besarnos. Sixpence None the Richer mandándote kisses desde Kiss con este Kiss Me. Bueno, y seguro que estáis deseando estrenar este fin de semana, ¿eh? En el que por fin vamos a tener la libertad de pasear sin mascarilla. Claro que no por eso vamos a dejar de protegernos, ¿eh? Para eso tenemos Probactis Strep, que es el probiótico pensado para proteger boca, oídos y nariz. Oye, que nunca está de más un empujoncito a nuestras defensas naturales, ¿eh? En pastilla o jarabe, y mejor aún, con sabor a fresa, que además les va a encantar a tus chiquillos. Sí, porque ellos también pueden tomarlo en formato sobres, con sabor a fresa. Te la tomas antes de acostarte y dejas que el producto haga su trabajo mientras tú descansas plácidamente. En farmacia o en probactis.com. Probactis con B.com. Esto es Kiss.